mía, se acabarán mis cantares, para mí no habrá alegría, la razón de mi existir. Solo es mi madre adorada, y el día que llegue a morir, ¿para qué quiero vivir? Sin ella mi vida es nada. Yo solo quiero a mi madre querida, a Dios le pido le dé larga vida. Yo solo quiero a mi madre querida, a Dios le pido le dé larga vida. Cariño de mi madre, solo es el que he conocido. Aunque yo tengo mi padre, a su lado no he vivido. Yo quiero mucho a mi madre, porque ella sola me crió. Hazo trabajos pa' criarme, pero a nadie quiso darme. Ese orgullo se llevó. Es el cariño de madre el más sano, no hay en el mundo con qué compararlo. Es el cariño de madre el más sano, no hay en el mundo con qué compararlo.